played the game. Escuchando música de blues con Kate Wester y Omar Chari aquí en la frecuencia universitaria. Vamos a hacer nuestro enlace desde cabina hasta el auditorio de Radio Universidad Veracruzana para llevar a cabo esta presentación del coro de la Universidad Veracruzana aquí en el auditorio de esta emisora. Vamos, hacemos nuestro enlace hacia cabina donde están los compañeros que llevarán a cabo esta transmisión. Radio UV presenta al coro de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio UV. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Qué bueno que se encuentran en este programa especial que tendremos en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Soy Francisco Aragón y les doy la más cordial bienvenida y también reciben el saludo cariñoso de quienes hacemos posible este programa especial. Y bueno, ¿quiénes creen que nos acompañan esta tarde en el auditorio? Pues nada más y nada menos que el Grupo Consentido de Radio UV, de la Dirección General de Difusión Cultural, nada más y nada menos que el coro de la Universidad Veracruzana. Y bueno, tenemos el auditorio casi lleno y eso nos da muchísimo gusto y eso por supuesto habla del poder de convocatoria que tiene el coro de la universidad. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a presentarles un programa antes de que finalice propiamente el mes patrio, un programa mexicano que incluye sones jarochos, algunos sones jaliscienses y bueno, un programa muy interesante. Vamos a iniciar esta audición con el coro, pero antes quiero que le brindemos un aplauso nuevamente al coro de la Universidad Veracruzana. Dirigido por el maestro Noel Josafat García Melo, quien ya se encuentra también listísimo para dirigir a este coro emblemático de la Universidad Veracruzana, que el próximo año estará de plácemes, pero ya les contaremos por qué. Vamos a iniciar entonces la audición con esto que es El Cielito Lindo Huasteco, 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo al coro de la Universidad Veracruzana. Thank you. ¡Bravo! Escuchamos con el coro de la Universidad Veracruzana que nos acompaña esta tarde esto que se llama Silito Lindo Huasteco, y le recuerdo la forma de contacto: 2281-040477 por WhatsApp. Envíenos un mensaje, siempre apapachamos mucho al coro de la Universidad Veracruzana. Y bueno, vamos ahora a continuar con otro tema, La Cigarra, en un arreglo del maestro Rodolfo Obregón. No, no, no. No, no, no, no. Excelente esta interpretación del coro de la Universidad Veracruzana del tema La Cigarra en un arreglo de Rodolfo Obregón. Y ya tenemos el primer mensaje. Y le pregunto al coro, ¿a quién creen que le escribieron primero? ¿A quién? ¿No hay? Exacto. Felicitaciones al coro de la Universidad Veracruzana y en especial a la maestra de parte de su mamá y su familia. Muy bien, coro, parece que están en un coro de verdad. Muy bien. Vamos a seguir con este concierto maravilloso que nos brinda el coro de la Universidad Veracruzana, pero antes quiero comentarles que también, si no pueden asistir a Clavijero 24, sede de nuestra radio, pueden ver la transmisión en vivo por Facebook Live en Radio V. Así que si no lo están checando o no pueden llegar, pues métanse a la red y ahí en Facebook Live van a encontrar el concierto en tiempo real. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Pues otro tema también emblemático de la música mexicana, del maestro Juan Saizar, esto que se llama Cielo Rojo. 2281-040477, envíen los mensajes y feliciten al coro de la UV. Muchísimas gracias. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio V, el concierto mexicano del coro de la Universidad Veracruzana, un grupo muy querido. Tenemos otros mensajes, vamos a brindárselos. Hola, buenas tardes, un saludo al coro de la UV por esta música tan acorde a la temporada y rumbo a los 70 años de existencia de tan prestigioso coro. A eso me refería yo, que el próximo año estaremos de plácemes. Felicitaciones a Radio V, muchas gracias por sus transmisiones. Y nuevamente, muy especial, a la maestra Ednita desde el Colegio Preparatorio de Jalapa. Felicidades al coro, preciosas voces. Felicidades a la maestra Giselle Pacheco de La Rosa, la voz más bella. ¡Wow! Y muy buen programa del día de hoy. Un saludo y felicitación por su interpretación a la maestra Luz Edith. Pues, no, muy bien, pues, reconocen las voces por la radio. Eso me parece que está, que hasta las enseñanzas del grupo coral llegan hasta allá. Que puedan reconocer a alguien por la voz por la radio, me parece que está excelente. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es lo que sigue? Otro tema también que hemos escuchado mucho en el ámbito de la música popular mexicana y que también ha sido banda sonora de algunas películas que conocemos, con algunos personajes entrañables como lo son Jorge Negrete o Pedro Infante o Toño Aguilar. Esto que se llama Pelea de Gallos. .5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo en vivo el concierto del coro de la Universidad Veracruzana, que han creado una sinergia de tal manera que el público que nos acompaña también ha colaborado en este tema con el Viva de este tema de Pelea de Gallos. Muy bien, otro mensaje. Felicidades al coro de la UV y saludos a la maestra Marta Díaz Ordaz, soprano del coro de la Universidad Veracruzana, de parte de Jesús Armendáriz. Pues muy bien, sí que tienen sus fans los maestros del coro de la UV. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué es lo que sigue? Un tema, un son veracruzano, ya también hecho nuestro por el maestro Hilario Barcelata, esto que se llama El Cascabel. 90.5, 2281-040477, mándenos un mensaje y también por los teléfonos que ya conoce, 817-5115, 817-5117 y 818-0923, Radio V. Escuchemos entonces El Cascabel. Esto ha sido El Cascabel, un son maravilloso de Hilario Barcelata. Y déjenme comentarles que este programa lo presentaron el domingo pasado junto con otro grupo emblemático de la universidad, que es el Tlenguicani, y un programa que van a repetir el día de mañana en la Sala Chica del Teatro del Estado, mejor conocida como la Sala Dagoberto Guillomá. Y yo quisiera preguntarle al maestro Noel Josafat, que pase por aquí, para que nos platique el impacto que tiene escuchar música tan conocida, pero en estos arreglos maravillosos para un coro mixto y acompañado por un grupo como es Tlenguicani, que en esta ocasión quiero mencionar que algunos maestros del coro son multiinstrumentistas, ¿no? Entonces, en el bajo tenemos al maestro Samuel Alamilla. En el bajo, en la jarana tenemos el bajo, el maestro Samuel. En la jarana, al maestro Enrique Segarra. Bravo, maestro. Y bueno, pues por supuesto, nuestro invitado especial, representando en esta ocasión a Tlenguicani, el maestro Horacio. Bueno, pues muchas gracias. Pues ahora sí, maestro, cuéntenos cuál ha sido el impacto que ha tenido el público, que, como comentaba, ha escuchado estos sones y esta música mexicana tradicional, de la manera tradicional, pero ahora, digamos, escucharlo con el coro de la UV, ¿cuál ha sido la sensación que han tenido? Bueno, a mí me ha parecido el primer concierto que tuvimos ahora en el domingo, que este repertorio fue muy bien recibido por el público. Creo que pues finalmente es música de nuestra tierra, El programa, como bien lo dijiste, bueno, abarca algunas canciones mexicanas, por ahí hay algunos huapangos, y por supuesto la segunda parte ya es música veracruzana, son sones jarochos, y bueno, creo que ha sido bien recibido. Tuvimos este concierto y bueno, tuvimos el acompañamiento de más integrantes de Tlenguicani, y me parece que hicimos buen trabajo. Bueno, finalmente es música que de alguna manera se podría decir que le traemos en la sangre, sí, y creo que el coro lo disfruta, y creo que eso se ve reflejado también en la respuesta del público. Por supuesto, ya lo vemos aquí con muchos chicos del colegio preparatorio y la gente que se da cita cada vez que saben que el coro de la UV va a estar presente en Radio UV. Muchas gracias, maestro, por estas palabras. Y bueno, le reiteramos la invitación para que mañana, si les gusta esto que están escuchando, puedan asistir a la Sala Chica del Teatro del Estado, la Sala de Agoberto Guillomá, para que puedan escuchar en vivo, ya con el Tlenguicani completo, este programa que lo estamos disfrutando ampliamente. Bueno, lo que sigue ahora es la Indita, en un arreglo del maestro que está en la jarana, que es el maestro Enrique Segarra. ¡Bravo! ...90.5 de frecuencia modulada. Vamos a escuchar entonces la Indita. Una indita cielo. Para quien nos acaba de sintonizar, le comentamos que estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio UV un concierto mexicano con el coro de la Universidad Veracruzana, quien ya tiene más mensajes. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva México! ¡Viva el coro! Excelentes exponentes de la música, orgullo de Veracruz. Bravo. Sí, al aplauso, por favor. Elsa Martínez nos dice, hola Paco, se extrañan los simpáticos comentarios del maestro Jorge Rubio. Saludos a la maestra. Saludos a la maestra Elsa Martínez. Elsa Martínez, ¿dónde está Elsa Martínez? Saludos a ella también. Bueno, bien. Ese fue el maestro Rubio. Un saludo para el coro de la UV y a Luis Miguel de parte de su familia. No, pues bueno, son muy queridos chicos del coro, muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora con otro tema, también veracruzano, como comentaba el director del coro, el maestro Noé Josafat, que lo que sigue a continuación son puros sones jarochos y lo que sigue son arreglos del maestro Richard Sibi. Vamos a escuchar a continuación esto que se llama La Bruja. 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV transmitiendo en vivo desde el auditorio. Ay, qué bonito es volar. Pues muy bien, ahí ustedes tienen al coro de la UV cantando sones jarochos en este concierto mexicano, justamente dedicado por las fiestas patrias que acabamos de vivir hace pocos días. Y bueno, lo que sigue es otro son veracruzano y se llama La Sarna. 90.5 de frecuencia modulada, le brindo nuevamente la forma de contacto, 2281-040477. Síganos enviando mensajes, de verdad que somos muy felices cuando sabemos que nos escuchan del otro lado del cuadrante. Vamos a escuchar entonces La Sarna. Transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio Universidad Veracruzana, el maestro Paco Aragón tuvo una diligencia que cumplir. Lo saluda Ernesto Colinot para cerrar esta la última parte del concierto que nos ofrece mensualmente en esta nueva temporada el coro de la Universidad Veracruzana. Les recuerdo el número de contacto 2281-040477. Le repito, 2281-040477. Y lo que vamos a escuchar ahora, maestro, es Fandango, ¿cierto? Fandango ahora con el coro, acompañado por multiinstrumentistas también del coro de la Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana en vivo. Dicen que está del puente, el fandango principiaba. transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio Universidad, el 90.5 FM, el coro de la Universidad Veracruzana. Siguen llegando mensajes, excelente interpretación de Cielo Rojo, muchas felicidades. Gracias al coro de la UV por estos bellos momentos de alegría y a ayudarnos a recordar la felicidad de nuestra música jarocha. ¡Viva México! ¡Viva Radio UV! ¡Viva el coro UV! ¡Felicidades, maestro Josafat! Y a todos los del coro por tan excelente trabajo. Otro mensaje más. Es un placer escuchar al coro. Un saludo con mucho cariño para el coro. Lo vamos escuchando en carretera. Nos hace un viaje placentero con música tan bonita. Un saludo especial para Geu Solís. ¿Sí? Ok. Muy bien. Pues ahí están los mensajes. Seguimos, maestro. Ahora nos iríamos con A Orillas del Papaloapan, ¿cierto? Transmitiendo en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, el coro de la UV, en vivo. Universidad Veracruzana en vivo desde Radio Universidad Veracruzana por el 90.5 y en línea también transmitido por Facebook Live en el Facebook, valga la redundancia, de Radio Universidad Veracruzana. Vamos ya con la recta final de este concierto, nos quedan ya dos canciones. Y lo que sigue es Fandango Jarocho con el coro de la Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo 90.5 Radio Universidad Veracruzana. Coro de la Universidad Veracruzana con esto que se llamó Fandango Jarocho. Y llegamos al final de este programa y de esta transmisión en vivo. Agradecemos muchísimo al coro, al maestro Josafat, a todos, el público asistente. Un aplauso, por favor. Nos despedimos de esta transmisión, no sin antes agradecerle su sintonía, sus mensajes, y cerramos con Colás Colás, y con esto cerramos este día de hoy, este concierto especial mensual del coro de la Universidad Veracruzana desde Radio UV. Buenas tardes, soy Ernesto Colinot, nos vemos en la próxima. Radio UV presentó al coro de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio UV. Gracias por escucharnos. Quando ninguém mais tem dono, garçom tá com sono e a primeira edição circulou. Quando não há mais saudade, nem felicidade, nem sede, nem nada, nem dor. Quando não tem mais cadeira, como uma besteira de pé no balcão. E este da porta do fundo do oco do mundo desponta o cordão. Chegou a turma do funil, todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Ha, ha, ha, ha, mas ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam tontos, moro. Chegou a turma do funil, todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Mas ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam prontos. Eu bebo sem compromisso. É o meu dinheiro, ninguém tem nada com isso. Enquanto houver garrafa, enquanto houver barril, presente está a turma do funil. Chegou, chegou a turma do funil. Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Mas ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam tontos.